Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, junto al primer teniente de alcalde, Pablo Gálvez, ha presentado y analizado los nuevos planes de empleo y bolsa de trabajo municipal dirigidos a combatir el desempleo en nuestra localidad. Gálvez ha señalado que después del ahorro logrado en concejalías liberadas, cuantificado el ahorro en 75.000 euros unidos a 69.000 euros, presupuestados dirigidos a planes de empleo municipal, suman un total de 144.000 euros destinados a paliar el desempleo en la localidad, los cuales entrarán en vigor a partir de enero del 2016. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El consejero de Turismo, Javier Fernández, ha hecho entrega de los diplomas de graduación junto con la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo el pasado lunes, día 14 de diciembre. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la exposición colectiva Colegios de Archidona, Mensajeros de la Navidad. El calor de los coros rocieros llenó el auditorio municipal en el certamen de villancicos navideños. 53 edición del concurso de Canaricultura, del 11 al 20 de diciembre se celebra en nuestra localidad. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, junto al primer teniente de alcalde, Pablo Gálvez, ha presentado y analizado los nuevos planes de empleo y bolsa de trabajo dirigidos a combatir el desempleo en nuestra localidad. Gálvez ha señalado que después del ahorro logrado en concejalías liberadas, cuantificado en 75.000 euros unidos a 69.000 euros presupuestados y dirigidos a planes de empleo municipal, suman un total de 144.000 euros destinados a paliar el desempleo en la localidad, los cuales entrarán en vigor a partir de enero del próximo año 2016. Se va a realizar un plan municipal dirigido a personas desempleadas de larga duración, también para jóvenes menores de 30 años. La mujer también está presente en estos planes sociales. Aparte de estos planes, se ha creado dos bolsas de trabajo abiertas para todos los ciudadanos, los cuales se encuentran en recepción de instancias hasta el próximo día 31 de diciembre. Los nuevos planes de empleo y la bolsa de trabajo. Estos planes de empleo estarán dotados con una cuantía bastante considerable con respecto a los años anteriores, ya que el compromiso de este equipo de gobierno del Partido Socialista que adquirió con los ciudadanos de Archidona tras las elecciones del pasado mes de mayo, pues en ese compromiso adquirido dejamos claro que todo el gasto que se estaba realizando en concejalía, pues nosotros íbamos a realizar un ahorro considerable en esas concejalías liberadas, que ese ahorro asciende a unos 75.000 euros y esos 75.000 euros más otros 69.000 euros que están presupuestados irán todos a planes de empleo municipal para generar empleo entre los ciudadanos de Archidona, ¿vale? Estos nuevos planes de empleo y bolsa de trabajo comenzarán a funcionar a partir del mes de enero del 2016. Estos planes van dirigidos a toda la sociedad y a todos los ciudadanos del pueblo, bien sean mayores de 30, menores de 30, mujeres y otros colectivos también desfavorecidos por la situación que desgraciadamente sufrimos por la crisis económica, ¿vale? Yo voy a pasar a detallar un poco los planes municipales de empleo y la bolsa, y ya a continuación la señora alcaldesa procederá a explicarlos más detenidamente, ¿vale? Se va a realizar un plan municipal para todas aquellas personas desempleadas de larga duración. También realizaremos un plan especial para jóvenes menores de 30 años. También hemos pensado en las mujeres y se ha realizado un plan municipal social para mujeres, en el cual ya se han publicado las bases y se han recibido más de 80 instancias, las cuales se están valorando desde la oficina de personal y ordenando según las necesidades de cada uno de ellos. Además de los planes, se crean dos bolsas de trabajo, las cuales pueden acceder a ellas todos los ciudadanos que estén desempleados, por supuesto, y estas bolsas tienen, ahora mismo se está realizando la recesión de instancias, ¿vale? Esta recesión de instancias va desde el pasado lunes, día 14, hasta el 31 de diciembre. Las bolsas van destinadas a cubrir determinadas eventualidades de los servicios municipales y hay una diferencia sustancial con respecto a las antiguas bolsas que venía ofreciendo las anteriores corporaciones municipales, el anterior equipo de gobierno, ya que en esas bolsas antes había demasiada gente apuntadas, no estaban ordenadas, según entradas, no según necesidades ni demandas, ni en ella aparecía el que tuviera más desempleo, tuviera menos ingresos. Por eso es crear unas nuevas bolsas para valorarlas y ordenarlas dependiendo de los ingresos de cada uno y de las necesidades de cada una de las personas de este municipio que así lo soliciten. Estas bolsas las hemos dejado, se han quedado en dos bolsas, que una sería de conserje de dependencias municipales y servicios municipales y otra de ellas de peón, con carné y sin carné de conducir, ¿vale? Y poco más que añadir, solamente que estas bolsas, con ellos lo que se pretende es que aquellas personas paradas de larga duración puedan tener un alivio, puedan trabajar durante algunos meses prestando su servicio al Ayuntamiento de Archidona. Yo, sin nada más que añadir, le paso la palabra a la señora alcaldesa, la que va a decir más detalladamente, a explicar más detalladamente cada una de las bolsas y de los planes municipales de empleo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. También agradecer a los medios de comunicación el que estén aquí a esta convocatoria de rueda de prensa para informar a todos los vecinos y vecinas del municipio de Archidona pues las tareas en materia de empleo que estamos trabajando y que tengo que decir que desde que llegamos al ayuntamiento hemos estado trabajando porque en campaña electoral, tengo que decirlo así, la prioridad absoluta que yo adquirí con los ciudadanos y ciudadanas de Archidona era el empleo. Sabemos que hay un número de desempleados importante en España, en Andalucía, en todos los pueblos y evidentemente en nuestro municipio, en Archidona. Desde que llegamos al ayuntamiento nos hemos puesto manos a la obra para trabajar e intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades en el tema del desempleo. Es verdad, han pasado 6 meses, para las personas que están desempleadas puede ser un tiempo largo, porque están desesperadas, porque no tienen recursos para salir adelante, para llegar a fin de mes. Algunas personas que han venido al ayuntamiento pues no tienen ningún tipo de ingreso, y eso quiero decirlo aquí, decirlo muy claro, que ha sido mi prioridad absoluta el ver cómo funcionaban las bolsas de trabajo, ver cómo funcionaban los planes de empleo y buscar la forma de que pues fuesen mejores, de mejorarlo. Efectivamente, antes el Ayuntamiento de Archidona venía funcionando pues con bolsas de empleo algunas de ellas que nunca se llamaba a ninguna de las personas que estaban en esa bolsa. Se les creaban falsas expectativas, falsas ilusiones, porque se les pedían una documentación para que llegaran al ayuntamiento, para que la entregaran, y sin embargo nunca se llamó a esas personas. Eso me lo han dicho los propios vecinos y vecinas, que llevaban muchos meses demandando empleo y que nunca, años sin llamarlo. Entonces nosotros pensamos que algo estaba fallando, que algo estaba fallando. Sabemos que nosotros no somos el mago que va a solucionar el tema del desempleo, ojalá, pero al menos buscar una forma en que podamos ayudar pues un poco a que estas personas pues vayan tirando. Lo que ha dicho mi compañero anteriormente, pues una de las cuestiones que hemos llevado a cabo es, y ya lo dijimos, y lo dijimos antes de las elecciones municipales, que íbamos a reducir el gasto en concejalía liberada. Lo hemos hecho, lo hemos cumplido. Era un compromiso que llevábamos y lo hemos hecho, y los vecinos tienen que saberlo. Se le va a ahorrar al ayuntamiento el año próximo 75.000 euros, que unido a los que ya había en el presupuesto, que eran 69.000, pues suman un montante de 144.000 euros que se podían emplear para muchas cosas, pero que nosotros lo vamos a emplear precisamente para eso, para dar empleo y a ciertos colectivos que más dificultades tienen de entrar en el mercado laboral, o bien por la edad avanzada, o bien porque son jóvenes recién terminados su estudio o su profesión, y sin embargo pues piden experiencia, no la tienen, y por supuesto el colectivo de mujeres, que también está siendo muy castigado por la crisis y muy castigado por la reforma que el Partido Popular está aplicando, la reforma laboral. Entonces, pues, se le ha inyectado una cantidad importante de dinero a estos planes, y uno de ellos está ya ha finalizado, el plan social, el que es para las mujeres, ha finalizado, y ahora lo que se está es ordenando a esas mujeres que han demandado este empleo, se están ordenando para, según sus circunstancias personales, pues figurar en un orden, y que iremos llamando, pues, según ese orden, aproximadamente mínimo unas 16 mujeres. Este año, por ejemplo, se han contratado a más mujeres, pero yo tengo que decir que mínimo 16, y ya veremos, ojalá puedan ser muchas más. Luego, hemos querido crear un plan para jóvenes, por lo que he dicho anteriormente, porque este colectivo, un colectivo que le cuesta mucho trabajo arrancar e incorporarse al mercado laboral. Eso será llamado, avisaremos a través del Servicio Andaluz de Empleo, igual que el plan municipal, ese también será a través del Servicio Andaluz de Empleo. Volviendo atrás, perdonadme, un detalle que he olvidado en el plan social es que el trabajo será para 4 meses, media jornada, o 2 meses, jornada completa. Es así, ¿no? Como digo, mínimo 16 mujeres, y bueno, pues son para trabajos de servicio de limpieza, sobre todo en edificios municipales. El de los jóvenes, que es el que estaba, pues bueno, pues se van a avisar a través del Servicio Andaluz de Empleo, y vamos a avisarlos pues a través, pensando en unos programas específicos, como por ejemplo puede ser pues programa de ayuda a domicilio, teniendo en cuenta, volviendo al tema de la residencia San Carlos, que no permiten que entren personas que quieran entrar a la residencia para que se le atienda, pues entonces nosotros desde el ayuntamiento pues crearemos este servicio de ayuda a domicilio para esas personas que necesitan esa ayuda y que hoy por hoy pues no se encuentran ahí en ese vacío de que nadie les pueda ayudar. Podrá ser también de jardinería. También será cubrir, por ejemplo, las vacaciones de técnicos y auxiliares y servicios municipales del Ilustre Ayuntamiento. Luego tenemos el Plan Municipal de Empleo, que es un plan destinado sobre todo para personas que llevan demandando empleo mucho tiempo, ¿vale? Son para aquellos desempleados de larga duración. Igualmente, pues serán trabajos para acometer pues pequeñas obras y mantenimiento del municipio, como por ejemplo, un ejemplo, aunque hay muchos más, eliminación de barreras arquitectónicas. Se ha abierto la bolsa de trabajo, como mi compañero ha dicho anteriormente, una para conserje de dependencias municipales y servicios municipales y otra para peón, con carnet de conducir y sin carnet de conducir. Esa es la que se ha abierto desde el lunes. El plazo será hasta el 31 de diciembre. Todos estos planes y bolsas empezarán con el año nuevo. Y bueno, pues desde el lunes es evidente, porque yo desde el ayuntamiento lo veo, la cantidad de personas que se están acercando al ayuntamiento pues para rellenar su solicitud y para pues decir que quieren trabajar y que le está haciendo muchísima falta. Decir también que bueno, la bolsa de trabajo lleva una financiación distinta a la de los planes, que la vigencia de la bolsa es de un año prorrogable. Esta información la damos también con motivo de ese compromiso que adquirimos y que yo adquirí personalmente también en la campaña electoral, que era de transparencia, para que a todo el mundo le llegue esta información al mismo tiempo. Y estamos trabajando. Las bolsas antes funcionaban, como bien ha dicho Pablo, pues conforme iban llegando las personas, pues se la iba anotando en una lista. Y nosotros creemos que lo que hay es que, primero, baremar la situación personal y, segundo, actualizarlas, porque había muchos años que estaban funcionando y no estaban actualizadas, y a lo mejor las circunstancias personales de cada demandante ha cambiado. Incluso puede, ojalá, que hayan conseguido un empleo o multitud de razones que hay que actualizarlas. ¿El motivo? Pues dar salida, como digo, a aquellas personas, lo repito, de larga duración, que se encuentran en riesgo de exclusión social, colectivo de jóvenes, colectivo de mujeres. Por tanto, desde aquí, lo que quiero que todos los vecinos y vecinas de Archidona no duden ni un solo segundo que han pasado 6 meses, pero que desde el minuto 1 que llegamos aquí hasta ahora, que estamos poniendo sobre la mesa esta información, no hemos dejado de trabajar para intentar preparar unos planes de empleo y unas bolsas de trabajo para paliar la situación de desempleo que está ocurriendo en nuestro municipio. Muchas gracias. Cambiamos de asunto. El consejero de Turismo, Javier Fernández, ha hecho entrega de los diplomas de graduación junto a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, el pasado día 14 de diciembre. En un acto solemne celebrado en la antigua iglesia del Hotel Escuela, se han dado cita a importantes personalidades del ámbito local y comarcal, como delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, concejales del ilustre Ayuntamiento de Archidona, profesorado y director del centro Antonio Carrillo, junto al citado consejero de Turismo, y el primer edil del consistorio municipal, para hacer entrega de los diplomas de graduación correspondientes a la promoción 2013-2015 de las diferentes áreas que se imparten en este centro ubicado en Archidona. El consejero ha señalado la importancia de la formación en materia de turismo como salida profesional en un sector clave para la economía andaluza. Representáis el buen hacer del turismo en Andalucía, han sido algunas de las palabras que ha pronunciado a los 78 estudiantes recién graduados en su intervención. Por su parte, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha señalado la importancia de la formación como camino al empleo y ha animado a trabajar con entusiasmo en sus carreras profesionales a los alumnos presentes. El director del Hotel Escuela ha agradecido al consejero y personalidad de su presencia y ha felicitado a los alumnos por su graduación y paso por ese centro. Bueno, pues venimos hoy aquí a nuestra escuela, Hotel Escuela Santo Domingo, venimos a la entrega de los títulos de los chavales que han terminado el curso, de los chavales que han sacado esta titulación, que han sacado una titulación que se basa en la excelencia, que basa la calidad de nuestros profesionales en la hostelería, nuestros profesionales en todo lo que significa la atención al cliente, y en la que basamos también la excelencia y la calidad de Andalucía. Han estado formándose, siguiendo un curso donde le hemos dado los conocimientos necesarios para tener los diferentes puestos en los que pueden estar, desde chef, desde maître, personal de recepción, todo lo que es el campo hostelero, y hotelero, y en eso, bueno, pues es lo que nos acompañamos. Hoy creo que aquí en Archidona, con la alcaldesa, vamos a tener muy buena acogida. Están deseando que estemos, están deseando tener su título, porque con una integración laboral, o sea, con una incorporación laboral del 80% prácticamente de todos los graduados, creo que tenemos una formación de éxito y una formación que les va a permitir tener en el futuro ese puesto de trabajo que tanto nos preocupa y que tanto nos ocupa las administraciones en buscar. Bueno, sí, el 13% del Producto Interior Bruto está basado en el turismo en Andalucía, y estamos hablando no solo de la mano de obra, estamos hablando de la calidad en la mano de obra. En el turismo, las relaciones entre personas, las relaciones de la calidad, quien atiende a la calidad que se disfruta, es principal, y Andalucía ahora mismo tiene esa calidad, tiene esa excelencia, y la tiene gracias a jóvenes como los que vamos a estar hoy aquí con ellos, que han buscado formarse, que han buscado seguir teniendo una formación de excelencia y una formación de calidad, y eso es lo que venimos a compartir con ellos. Bueno, creo que son circunstancias distintas las que están ahora mismo. Creo que se complementaban, creo que eran formaciones que se daban, que hacían, que complementaban todo el plano profesional, y lo que vamos a tener hoy es a ellos, a estos estudiantes que han seguido estos módulos, que han seguido formándose, que han querido formarse, y lo que esperamos que tanto la Fonda como la Cónsula como el resto de las escuelas de hostelería que hay en Andalucía, bueno, pues tengan una solución y tengan pronto, empiecen, vuelvan a dar esos profesionales que nos han caracterizado como una de las ofertas turísticas de excelencia y de calidad. El pasado día 11 de diciembre se celebró la Gala del Deporte en el Polideportivo Municipal de Archidona, una cita que llenó al completo la grada con el numeroso público congregado en una noche donde se exhibieron una serie de espectáculos de las diferentes categorías y edades que engloba el deporte en Archidona. El premio al deportista del año fue para el corredor Francisco Javier Cuevas Berrocal. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, comentó a la entrega del trofeo el tremendo ejemplo que nos ofrece este gran deportista a través del deporte. Nunca es tarde para tomar una actitud deportiva como ejemplo vital, fueron algunas de las palabras del primer edil. Asimismo, agradeció a todas las personas comprometidas con el deporte en Archidona y a los monitores que imparten diferentes disciplinas deportivas, así como al director del Patronato Deportivo Municipal, Juan Emilio Luque, por su excelente trabajo. Desde los más pequeños, que nos deleitaron con un baile rapero sin complejos, hasta los mayores, que demostraron su capacidad con un elegante juego de sombras, fueron transcurriendo las diferentes actuaciones a lo largo de la velada. Marina y su interminable energía hizo retumbar al polideportivo al ritmo de sus alumnos. Las artes marciales también tuvieron su momento de exhibición y un baile con paraguas reclamó las muy esperadas lluvias. Cambiamos de asunto. Llegadas estas fechas y un año más, se ha celebrado en el Auditorio Municipal José Luis Miranda el tradicional certamen de villancicos. Un numeroso público llenó el patio de butacas bajo el calor de las tradicionales villancicos, que fueron interpretados por 6 coros rocieros que se dieron cita en la velada. El acto estuvo presentado por el director del Museo Municipal, Juan José Ventura. Los diferentes coros que subieron al escenario fueron Coro Rociero a compás del Tamboril de Archidona, Coro Flamenco Nuestra Señora del Rosario de Humilladero, Coro Rociero Como Agua de Mayo de Antequera, Coro Entronque de Málaga, Coro Rociero de Buena Esperanza de Hueto Ortaja y Coro Rociero Nuestra Señora de Gracia de nuestra localidad. Por la paz en el mundo, que tanta falta hace, fue la frase más señalada a los agradecimientos en esta velada. El público entregado al festejo acompañó en todo momento al cante y con palmas y piropos. Algunos de los miembros más jóvenes en los coros demostraron, sin duda, el talento que las nuevas generaciones tienen por ofrecer. Al término de la velada, la concejala de fiestas Isabel Alba hizo entrega de un recordatorio a cada uno de los coros que amenizaron la noche e invitó a una nueva cita en futuras fechas. Cambiamos de asunto. Estos días se celebra el 53 concurso de canalicultura en Archidona. Y no es casualidad que un concurso llegue a esta edición sin sumar esfuerzos, calidad y mimo en cada una de las ediciones celebradas, siendo esta cita reconocida al más alto nivel en el ámbito de la canalicultura. La concejala de Cultura, Carmen Romero, ha presentado esta edición junto a uno de los organizadores del evento, Juan José Velasco, este pasado miércoles, día 16 de diciembre, en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Ese certamen también recoge el concurso de dibujo dirigido a los más pequeños, cuyos premios se entregarán el próximo sábado, día 19 a las 12:30 en el Auditorio Municipal José Luis Miranda. El día 20 se realizará la clausura del certamen, haciendo entrega de los trofeos a los ganadores también en el Auditorio Municipal. Miranda ha señalado el nivel de calidad con el que este año compiten los concursantes. Los jueces lo tienen difícil, nos comenta, a la hora del enjuiciamiento, como se conoce al acto de valorar a cada ejemplar. Asimismo, ha valorado desde la directiva el cambiar la fecha de futuras ediciones al mes de enero, tal y como era una constante en este certamen, lo cual, por diversas razones, será mejor para aumentar el nivel de participación. Buenos días y deciros, como siempre, agradecer que os acordáis de nosotros, porque siempre estamos ahí para celebrar nuestro concurso, y cada año cuesta más trabajo porque hay menos gente siempre y hay que volcarse más. Total, que entonces estamos como siempre, estamos un poquito desbordados, pero bueno, tenemos un buen concurso, se ha quedado muy bien, terminamos ya el enjuiciamiento, que este fin de semana ha sido el enjuiciamiento, que hay mucha gente que pregunta como siempre, ¿cómo es? ¿Cómo son casi 14 días y nadie dice? Pues mira, 14 días son porque siempre ahí tiene un proceso, hay que recibir los pájaros. Luego tenemos también, aparte de la recesión, tenemos también el enjuiciamiento, que siempre hay que preparar el concurso, hay que preparar unas planillas, hay que preparar, porque cada pájaro lleva, digamos, una identificación. Perdona, para los que no estamos muy introducidos en el asunto, ¿qué es enjuiciamiento? ¿Una valoración? ¿No? Correcto. El enjuiciamiento se trata de cada pájaro, digamos, que concursa en su gama, en su grupo. Entonces hay gente que tiene que venir, unos jueces que son especializados en el tema. Uh-huh. Y claro, ellos llegan y nosotros les vamos tenemos que mover todo el concurso entero, todos los pájaros, uno por uno, dentro de su jaula, y llevárselo a la mesa del juez para que lo enjuicie, para darle una puntuación a ese pájaro. Después de un año de trabajo, pues claro, todo el mundo quiere que sus pájaros estén reconocidos con un premio. Y por ahí va el tema del enjuiciamiento. Uh-huh. Lo demás. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre, les deseo una feliz semana.